es necesario saber, mis caros hermanos, lo que significa realmente la unción gnóstica. En cierta ocasión, hallándome en los mundos superiores de conciencia cósmica, es decir, encontrándome específicamente en el mundo de Atma, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, pude penetrar en un precioso recinto, iluminado por una luz tan clara que no hacía sombras por ninguna parte. Tal luz tenía vida en abundancia. No provenía de ninguna lámpara, salía de todos los lugares. Un grupo de hermanos allí reunidos ante la mesa sacra realizaban esta unción gnóstica y partían el pan y bebían el vino. Y de lo alto del mundo del Logos descendía hasta la mesa del banquete pascual la fuerza crística, átomos divinales de altísimo voltaje se acumulaban en ese pan y en ese vino. La música de las esferas resonaba maravillosamente en el coral del infinito. Después, hube de descender un paso para actuar en el mundo búdico o intuicional, en esa región inefable donde los mundos comulgan bajo la palabra de oro del demiurgo arquitecto. Allí disminuyó ligeramente el esplendor. Sin embargo, el salón resplandecía glorioso. Los hermanos en su vehículo búdico o intuicional, para dar un lenguaje, dijéramos, más sencillo, diríamos, en su alma de diamante, o Bajrasattva, como dicen los indostanes, continuaban en su rito inefable dentro de los idilios exquisitos del Viernes Santo. Partían el pan y bebían el vino y oraban. La fuerza crística que en el mundo de Atman se había acumulado dentro de el trigo y el fruto de la vid descendía ahora hasta el gran mundo intuicional o búdico para acumularse también dentro de ese santo grial y en ese pedazo de pan que representa la carne del bendito Logos del sistema solar. Al continuar con mis investigaciones, descendí al mundo de las causas naturales, allí donde el pasado y el futuro se hermanan dentro de un eterno ahora, donde todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja. Al penetrar en el exquisito recinto, allí a los mismos hermanos en el mundo causa. Esta vez revestidos con el hermana superior de que hablan los teólogos, es decir, actuando como almas humanas. Y la luz exquisita del logos que había descendido por la galería inefable de los misterios, desde el Atman hasta el Buddhi, ahora tomaba forma, se cristalizaba entre las ondas divinales del vino, en el ánfora del mundo de las causas naturales. Era de admirarse, era digno de verse ese poder logónico y esos átomos crísticos de altísimo voltaje incrustándose entre el pedazo de pan. El panorama glorioso de lomos en el mundo de Tiferet resplandece con los ritmos del Mahavan y del Chopavan que sostienen al universo firme en su marcha. Anheloso de continuar en esas investigaciones, queriendo saber algo más todavía sobre el sacro oficio, bajé al mundo de la mente cósmica. Es obvio que dentro del recinto aquel, en el mundo de hermanas inferior, yo también los mismos esplendores delicios e inefables de Atman, ni tampoco los reflejos del Buddhi, ni la exquisita brillantez del mana superior o mundo causal. Había palidecido todo, pero aún se sentía allí el sabor del logos. Dentro del santuario sacro, en la mesa del banquete pascual, estaba el pan y el vino. Continuaban los hermanos con su rito, partiendo el pan para comerlo y bebiendo del ánfora sacra. Desde arriba, desde el mundo de Urania, desde el mundo del paquete universal, representado tan vivamente por el ciste Kanahansa que vuela sobre las aguas de la vida, descendían las fuerzas crísticas, bajaban por la luminosa gradería del Atman, del Buddhi, del Mana superior, etcétera, hasta cristalizar totalmente en el pan y en el vino, dentro del mundo de la mente. Allí no terminaron mis investigaciones. Fui a continuar, revistiéndome con el cuerpo sideral, o cuerpo quetzano, como se le dice esotéricamente. Entré, pues, en el santuario astral. Los esplendores disminuyeron aún más. Las glorias exquisitas del gran alaya del universo disminuyeron notablemente. Las armonías del diapasón cósmico, que antes resonaban como un milagro bendito entre es el cáliz de cada flor del mundo de Atman, y aún del Buddhi y del Mana superior. Ahora, se habían eclipsado lamentablemente, pero continuaba el ritual dentro del templo. Y los átomos crísticos descendiendo desde la región inefable del Mahachohan cristalizaban también en el pan y en el vino de la transustanciación. Un paso más, y entré en esa región del Lingam, salida de los teóspos, en esa cuarta vertical donde solamente se podía mover con el cuerpo vital. Y eso cuando éste ha sido debidamente estigmatizado y traspasado completamente por la lanza. Y al penetrar en el recinto de esa cuarta vertical, allí a los mismos hermanos, celebrando su ritual, las vibraciones resplandecientes de Logos tomaban forma allí, para el gran banquete. Un esfuerzo más, y logré asomarme al mundo meramente físico. Entonces, con asombro místico, descubrí lo insólito. Varios hermanos, 7 en total, llenos de verdadera adoración, celebraban con cuerpo físico su ritual, el mismo que aquí en estos instantes vamos a celebrar. Y esos átomos crísticos, que desde el paracleto universal habían descendido a través de las gradillas luminosas de las diversas regiones del infinito cosmos, coagulándose, cristalizando en el pan y en el vino del gran banquete, pasaban definitivamente a los organismos físicos para incitar a todos los átomos orgánicos en el trabajo de la cristificación, para impulsarlos con su dinamismo, con su verbo, para alentarlos dentro de las armonías universales, para impulsarlos en forma muy seria hacia la autorrealización. Todo ese conjunto de átomos dioses que constituyen el organismo y que obedecen al átomo nous que está en el corazón tiemblan de emoción cuando los átomos del logo solar, coagulados en el pan y en el vino, penetran en el organismo para nuestra cristificación. Es obvio que necesitamos una ayuda crística, y ella viene a nosotros con la santa unción gnóstica. Nosotros somos débiles criaturas que debemos pedir el auxilio del lobo. Obviamente este viene con el pan y el vino. Por eso fue que el gran Kabir dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que coma mi carne y beba mi sangre en mí mora, y yo en él. Diciendo esto, mis queridos hermanos, oremos. Mucho se dice sobre la era del Acuario. Algunos la están esperando. Otros suponen que hace mucho tiempo entró. Nosotros nos atenemos a los hechos. El 4 de febrero del año 1962, entre las 2 y 3 de la tarde, los astrónomos del mundo entero fueron testigos de algo insólito. Por aquella fecha, la Tierra tuvo que pasar por entre un callejón de mundos. Todos los planetas de nuestro sistema solar se reunieron en concilio bajo la constelación de Aquarius. Tal evento solo se sucede realmente cuando se va a iniciar una nueva era. Así pues, hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. No estamos haciendo afirmaciones utopistas. Lo que enfatizamos fue debidamente verificado desde todos los observatorios astronómicos del mundo. Así pues, obviamente, fue en la citada fecha cuando realmente se inició la era del Acuario, entre el augusto tronar del pensamiento. Muchos profetizan una edad de oro después del año 2000. Creen ciertamente que la era del Acuario, con todo su esplendor y belleza, habrá de manifestarse plenamente más allá del año 2000. Se predice la desaparición de las fronteras, la hermandad universal, etc. ¿Creen que esta humanidad va a pasar por una transformación radical? Así porque sí, colectivamente, después del año 2000. Obviamente, mis caros hermanos, tales profecías fallan por su base. No pasan de ser meros sofismas. ¿Y qué cosa es un sofisma en sí mismo? Un paredón sin cimientos. Basta un leve empujón para convertirle en menudo sedimento. Incuestionablemente, no es posible que el yo psicológico, que el yo colectivo de las multitudes, pueda crear realmente una edad de oro. Sería absurdo suponer que el ego colectivo pudiese dar origen a una edad

todos los que piensan que los futuros cataclismos han de ser por el agua, están fallando. Porque si aceptáramos esa tesis, tendríamos que quemar la epístola segunda de Pedro a los romanos y el Evangelio de Jesús, especialmente aquella página del sermón profético, etcétera, etcétera, etcétera. Escrito está, y ustedes podrán ver en la epístola segunda de Pedro a los romanos, que la destrucción que nos aguarda ahora será por el fuego. Ya dijo Pedro que la tierra antigua fue destruida por el agua. También dijo que esta tierra, la de ahora, será destruida por el fuego. Y que los elementos ardiendo serán deshechos. Y que la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Así pues, creer al pie de la letra que los próximos o el próximo cataclismo ha de ser por el agua resulta equivocado, porque sería una nueva repetición de la tragedia Atlántica. Y entonces lo que los profetas habrían dicho, indudablemente quedaría destruido. Mas no es así. Obviamente las palabras de Pedro se cumplirán. Y lo que Mahoma dijo también se cumplirá. Y lo que han dicho todos los profetas se cumplirá. La catástrofe que aguarda nuestro mundo será por el fuego. Ya los aztecas dijeron que los hijos del quinto sol perecerían por el fuego y los terremotos. Y comienza a cumplirse la profecía. Sabemos muy bien que en el fondo del Atlántico y del Pacífico existen grietas muy profundas. Y algunas están tan hondas que ya permiten el contacto del agua con el fuego. Por el fuego del interior de la tierra. El resultado es que presiones y vapores aumentan de instante a instante, de segundo en segundo. A consecuencia de eso, tiembla la tierra por todas partes. Y estas presiones y vapores se intensificarán. De manera que los terremotos se propagarán mundialmente. Hemos tenido hace poco terremotos. Ya vieron ustedes la cantidad de muertos que hubo en Orizaba, etc. Y seguirán los terremotos en todos los rincones del mundo. Y seguirán muriendo las gentes por millares y por millones. Lo último que habrá, ya fue dicho también por Mahoma. Entonces aquel gran maestro afirmó en forma enfática que cuando la luna se dividiera en dos, es decir, políticamente, es decir, cuando se la pelearan tirios y troyanos, sería la señal del fin. Que las montañas serán machacadas y que volarán por los aires, dijo, y caerán sobre el piso hechas polvo, y que los mares se saldrán de sus lechos y los ríos también. Eso está profetizado. De manera que morirán todos los seres humanos. Perecerá la quinta raza. Obviamente, Mahoma quiso referirse a una colisión de mundos, Aquello de que las montañas serían machacadas es algo que nos pone a pensar. Eso no puede suceder sino con una colisión de mundos. Y ciertamente viene un planeta a través del espacio infinito. El planeta rojo, le dicen. El planeta frío, lo llaman otros. Los científicos lo anunciaron. No han querido seguir hablando sobre él para no provocar psicosis colectiva. Se preparan. Quieren enfilar sus baterías atómicas contra aquel mundo que viaja a través del espacio. Sí, desean alejarlo. Mas eso será completamente imposible. Se trata de un mundo gigantesco. Cuando aquel se acerque demasiado a nuestra órbita, se verán escenas dantescas por las calles. Olas monstruosas nunca antes vistas azotarán las playas, y un ruido extraño saldrá entre el fondo de los mares. Los ríos no podrán permanecer tampoco en sus lechos, se desbordarán. El fuego líquido del interior de la Tierra, atraído por aquella mole inmensa, buscará salida. Y surgirán así, ya, ya, y acullá, innumerables volcanes. Todo eso irá acompañado de terribles terremotos y de espantosos maremotos. Las ciudades caerán hechas polvos como castillos de naipes. Y no habrá remedio. Las gentes andarán como locas por las calles. Hospitales abarrotados, escenas nunca vistas, gentes sin control ninguno. No estoy exagerando. Lo que he dicho podrá comprobarlo cualquier místico iluminado si lo estudia en el mundo causal. Es allí, entre los registros akáshicos de la naturaleza, donde podemos ver los hechos del pasado, del presente y del futuro, sin temor a equivocarnos. Es allí, en esa región de las causas naturales, donde yo he estudiado lo que estoy diciendo. Sí, pues, hermanos, será grave aquellos segundos, aquellos instantes en que aquel monstruo que viene a devorarnos se acerque. Las radiaciones de aquel mundo quemarán indudablemente a todo aquello que tenga vida. Y habrá una oscuridad que durará 3 días. Y el fuego surgirá por todas partes. Al fin explotará el depósito de hidrógeno terrestre. Y entonces, como dijo Pedro en su epístola segunda a los romanos, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. La colisión de mundos cuando físicamente suceda no será ya sentida por nadie, porque cuando las dos masas choquen ya todo el mundo habrá muerto, todos habrán perecido. Lo que estoy diciendo ha sido confirmado también, digo, por los científicos. Tienen estudiado el planeta que viene. Han hecho algunos cálculos con los que no estoy de acuerdo. Suponen los hombres de ciencia que el acontecimiento es para el año 2400 y tantos. A mí se me ha informado por la gran logia blanca que es para el año 2500. Podríamos decir, bueno, entonces eso ya será harina de otro costal. Por aquella época, dirán muchos, yo ya he muerto. ¿Qué me importa eso? ¿Qué me pasa? ¿Qué me lleva? Pero los que así piensan se equivocan. Porque todos nosotros seremos testigos de aquel insólito acontecimiento cósmico. Eso es obvio. Aún los desencarnados lo verán. Están las gentes que moran en el abismo, dentro de las entrañas de la tierra, lo sentirán. No hay nadie que no sea, que no vaya a ser testigo de ello. La mayor parte habrán retornado, estarán reincorporados en nuevos organismos y tendrán que sufrir esa, pasar por esa gran aflicción. Así pues, la cruda realidad que nos aguarda en Acuarios es los astrólogos no saben interpretar esta cuestión. Ellos dicen, Acuario es el planeta de la ciencia, el planeta del aire, se conquistarán los espacios infinitos, se acabarán las fronteras, todo será amor, así. Así porque sí, automáticamente que porque llegó Acuario todo el mundo se transformó. Sin trabajar y sin esforzarse por hacer nada. Es decir, en una forma mecánica. El que era malo dejó de ser malo y se volvió un alma de Dios, según ellos. Ya no será más malo. Como si pudiera uno transformarse mecánicamente. Como si no tuviera uno que luchar en sí mismo para acabar sus defectos psicológicos. Es forma absurda de pensar, ¿verdad? Y dice, frente de la constelación de Acuario, tenemos a Leo, que es el planeta, la constelación del amor, que da el cetro a los reyes y que hace la fraternidad. Muy bonito ejemplo, pero si supieran la cruda realidad de los hechos, ¿qué tal? Leo es el, nada menos que la constelación del fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto será consumido con fuego. El león acabará con todo. El león de la ley no dejará nada vivo. Y todo esto se convertirá en cenizas. De esta gran Babilonia no quedará piedra sobre piedra. ¿Te acuerdas de revolucionario? ¿Cómo no? Y tremendamente revolucionario. Piensen ustedes que está gobernado por el planeta Urano. Es explosivo, terrible, atómico. Entonces, ¿quién nos aguarda? La explosión total, la consumación de los siglos, ¿verdad? La revolución radical y el final también de esta gran Babilonia. Esa es la cruda realidad, porque de qué otra manera podríamos transformarnos así mecánicamente, que porque tengo la cual ahora todos somos unas almitas de Dios. ¿Ustedes creen eso? ¿Qué entró y qué? ¿Ya somos almitas de Dios? ¿Está gobernando ya desde el año 1962 y alguno de ustedes ya mejoró por ese motivo? ¿Creen ustedes que ya se acabaron las fronteras o que ya la gente se volvió buena por el hecho de haber entrado a Acuario? No, señores, la realidad es diferente. Ya verán ustedes pronto guerras y más guerras. La Tercera Guerra Mundial se acerca a pasos de gigante. Eso es un hecho. Así pues, conviene que reflexionemos. Por otra parte, coloquémonos en un plano de realidades con relación a nosotros mismos. Por estos días, desencarnó por ahí un joven, un buen hijo, alguien que veía por su madre, ilusión de ella, aparentemente de nobles sentimientos, etc. Tuve yo de investigarle los mundos internos. Quise seguirle su trayectoria post-mortem. Cuán grande fue mi sorpresa. Le hallé en el quinto círculo dantesco, dentro del reino mineral sumergido. Es decir, en el Tartarus griego, en el Aviche indostán, en las infradimensiones de la Tierra. Allí, sí, allí le encontré. Región de violencia. ¡Horra! Involucionando en el tiempo. Sin embargo, pues, tenía buenos sentimientos. Obviamente, era buen hijo. Madre no lo sabe, y yo se lo diré. Si lo estoy citando aquí, no digo ni su nombre ni su apellido. Me limitaré exclusivamente a contar el hecho, sin mencionar el nombre del sujeto. Allí involuciona. ¿Pero por qué, dirán muchos, cómo es posible que ingresen el Tártaro? ¿Cómo es posible que haya penetrado en la región mineral sumergida y como criatura involucionante, siendo tan noble y tan de buenos sentimientos, ilusión de su madre? Se le había vencido su tiempo, sus 108 existencias, y jamás había tenido un solo átomo de espiritualidad. Nunca había sentido el anhelo de la autorrealización íntima del ser. Rechazó definitivamente todo aquello que tuviera sabor espiritual. Su única religión era el dinero. Cumplido su tiempo, es claro. Después de 100. Breve interferencia por cambio de cassette. Cualquier criatura del mundo no podría, pues, condenársele a vivir allí todo un mahambantara, ¿verdad? Cuando mucho pasará en esas regiones unos 7.000, 8.000 años, hasta llegar a la muerte segunda. En el panteón dejamos un cadáver, su cadáver. Entre las entrañas de la tierra tendrá que dejar otro cadáver, el del ego, el yo, el mí mismo. La esencia al fin logrará escapar para iniciar sobre la faz de este mundo que por aquella época estaba ya transformado en su historia. Una nueva evolución que habrá de iniciarse o de reiniciarse desde el reino mineral, pasando después por el vegetal, prosiguiendo por el animal, hasta reconquistar por último el estado de humanoide que otrora perdiera. Por ahí conozco otro caso similar, pero ese, a diferencia del sujeto que menciono, todavía no ha desencarnado. Se trata de un joven, sí, estuvo en peligro de morir, mas no murió. Ya está en los mundos internos. Sin embargo, vive, y es un buen hijo, tiene su padre, su madre, estudia, etc. Quiere ser alguien, descollar, subir al tope de la escalera, hacerse sentir. Mas realmente no tiene en su corazón ni un átomo de espiritualidad. Vivirá unos cuantos años más y luego dejará el cuerpo. Ya está dentro de la involución sumergida de los mundos infiernos. Más quiere cuerpo. Será su último cuerpo. Al dejar el cuerpo, se dará cuenta que es habitante de los mundos infiernos. Curioso es, pues, que aquellos que ingresan en esa región sumergida de los mundos infiernos despiertan. No en la forma positiva, sino en la negativa. En el mal y para el mal. El sujeto X, del cual les he hablado, que desencarnó por estos días, ya despertó, a pesar de no tener un átomo de espiritualidad. Pero en el mal y para el mal. Sabe que ingresó en los mundos infiernos, está consciente de eso. Mas su reacción no es favorable a la divinidad, al contrario, está en contra de la divinidad. Ese es el crudo realismo de los que ingresan en esas regiones. Como quiera que la mayor parte de los seres humanos que actualmente viven sobre la faz de la Tierra, ya cumplieron sus 108, o están para cumplirlo. Es conveniente que todos ustedes se preocupen, de verdad, por la autorrealización íntima del ser, antes de que ya sea demasiado tarde. No es nada agradable, mis caros hermanos, ingresar a la involución sumergida del reino mineral. Vivir entre las entrañas de la tierra es demasiado doloroso. Las leyes se multiplican espantosamente de círculo en círculo en esa región. Si en la región meramente superficial existen 96 leyes. En la segunda multiplicaremos, pues, esas 96 por 2, en la tercera por 3, en la cuarta por 4 y así sucesivamente. Y a mayor número de leyes, mayor número de complicaciones y dolor. De manera que las involuciones dentro de las entrañas de la Tierra son espantosamente dolorosas. Se vive una vida allí demasiado materialista y grosera. La única salida será la muerte segunda. ¿Por qué se dice muerte segunda? Porque aquí sobre la tierra, en la superficie, a poca profundidad, dejamos un caos. Pero el que llega a las entrañas de la tierra involucionando en el tiempo, deja otro caos en esa región, y esa es la muerte segunda. Después de esa muerte segunda, de esa segunda muerte, la esencia queda libre para reiniciar nuevos procesos evolutivos. Pero entre tanto, ¿cuánto se sufre, mis caros hermanos, en esa región? Por ejemplo, en esa de la violencia, cosas inenarrables. No hay un segundo de paz. Todos golpean a todos. Las palabras que se escuchan, las vociferaciones, las calumnias, son espantosas. Las amarguras, por tal motivo insoportables, ni un segundo de reposo. No desearía, pues, para ustedes semejante desgracia. En otras regiones prima la lujuria en su forma más escalofriante. En otras, el vicio, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, conviene que nosotros nos hagamos cada vez más conscientes del camino en que estamos, y que en vez de perder el tiempo, reflexionemos y trabajemos. Porque este cuerpo que tenemos, mis caros hermanos, no dura mucho. En cualquier momento este cuerpo que tenemos va al panteón. En cualquier momento este cuerpo que tenemos estará pues siendo velado. Pues indispensable, antes de que lo perdamos, antes de que suceda ese hecho que puede suceder en cualquier instante, que trabajemos. Porque si algunos de ustedes ya están en la última de sus existencias, al trabajar se les darán nuevas oportunidades. Pero si no trabajan, si no se preocupan por la autorrealización, pues esas nuevas oportunidades no les vendrán. Por lo tanto, es mejor trabajar, entrar por el camino, no perder el tiempo tontamente. Hay diversos conceptos equivocados, variadas sectas. Unas dicen una cosa, otras dicen otra. Durante el sepelio, en el cual estuve hace unos días, escuché frases, algunas muy místicas, muy hermosas, pero claro, podríamos aceptarlas como simbólicas. Cuando uno conoce la verdadera ciencia, exclamó alguien, en forma de consolación, dirigiéndose a la afligida madre: no llores, le dijo. El día de la resurrección nos encontraremos todos nuevamente, y entonces no nos separaremos jamás. Entiendo que aquella, y así exclamo, pertenece a alguna de esas sectas evangélicas o cosas por el estilo. La frase es muy sublime, pero supone muchos místicos o muchos anacoretas equivocados que la resurrección, pues, es así como soplar y hacer botellas. Que vamos todos al sepulcro y que al fin aparece un día cualquiera el angelito tocando la trompeta y que todo el mundo levantase del sepulcro porque ya llegó la hora. ¿No? Todo eso es claro, falta de sabiduría. Cuando uno entra en el campo, en el terreno de la sabiduría hermética, sabe lo que es la resurrección. Obviamente la resurrección es trabajarla. Si uno la consigue, ha de ser aquí y ahora. Y así es. Que el resurrecto ya es diferente, ¿verdad? Porque uno después de resurrecto, aquí y ahora, trabajando, digamos, en la gran obra de la alquimia sexual, pues cambia interiormente, se vuelve diferente. De hecho, queda tan despierto que puede investigar por sí mismo todos los misterios de la vida y de la muerte. Queda absolutamente preparado para realizar cualquier tipo de investigación esotérica. De hecho, puede ponerse en contacto con todos los desencarnados, ávidos y por haber, con los que viven en el fondo del abismo y los que moran en las regiones del astral o del mental o del causal. Ya él no se sentirá separado de ningún desencarnado, sea de su familia o no lo sea. Desde ese punto de vista podrá decirse que él se ha encontrado con la humanidad entera. Pero ese es él. Los que no han resucitado seguirán sintiéndose como siempre. Los perdidos en el fondo del abismo. Los que moran sobre la faz de la tierra pasando amarguras como siempre. Así pues, la resurrección no es para todos, sino para los que la trabajan. Solamente se puede llegar a la resurrección mediante las tres purificaciones por el fuego y por el hierro. Si miramos nosotros la cruz, veremos tres clavos. Y encima la palabra INRI, que significa Ignis Natura Renovatur Intera. El fuego renueva incesantemente la tierra. Y los tres clavos significan las tres purificaciones. Por el fuego y por el hierro. después de las tres purificaciones a base de fuego y hierro, se consigue la resurrección esotérica, aquí y ahora, en vida. Así pues, mis caros hermanos, solo resucitando encontraremos a todos los que han fallecido y no nos sentiremos ya separados de nadie. Pero esa resurrección hay que trabajarla. Nos toca convertir la piedra bruta en piedra cúbica perfecta. Para eso hay que cincelarla a base de cincel y de martillo, hasta darle la forma que debe tener. Una vez autorrealizada la piedra filosofal, tendremos derecho a llevar en nuestra diestra, en el dedo anular, el sello de Salomón, y con todo derecho, porque habremos logrado la unión de los dos triángulos. El triángulo superior es el fuego, en la alquimia se dice el azufre. El triángulo inferior es el mercurio. Cuando hemos conseguido el ligamen de los dos triángulos de Salomón, la piedra filosofal se ha autorrealizado. Solo entonces adviene en nosotros la integración radical, que nos convierte de hecho y por derecho propio en maestros perfectos, o sea, resurrectos. Mucho más tarde en el tiempo nos habremos de transformar en el gran elegido. Ser gran elegido y maestro perfecto es la máxima aspiración de todo verdadero esoterista. Hasta aquí por ahora, mis caros hermanos. Si alguien tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Hable, hermano. Maestro, si fatalmente la humanidad está condenada a perder excepción de lo que se puedan hacer la autorrealización íntima del ser, entonces, ¿qué objeto tiene o qué valor tuvo que haya venido el llamado de Salvador, o sea, el Cristo, que precisamente dice que vino a salvar a la humanidad? Él vino, sí, a abrir el camino públicamente, para que los que quieran entren por él. Pero también es muy cierto que exclamó: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y en uno de sus evangelios apócrifos, que de apócrifo no tiene nada, se dice: de mil que me buscan, uno me encuentra. De mil que me encuentran, uno me sigue. Y de mil que me siguen, uno es mío. También dijo el gran maestro: de dos mujeres muriendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. De dos hombres trabajando en un campo, uno será tomado y el otro será dejado, etcétera, etcétera. Así pues, no todos los seres humanos logran la autorrealización. Por ello también, en el libro del Señor, en el Bhagavad Gita, la gran obra de Krishna, está escrito: de todos aquellos seres que viven en el mundo, muy pocos son los que buscan la perfección. De todos los que buscan la perfección, muy pocos son los que llegan a la perfección. Y de todos los que llegan a la perfección, muy raro es el que me conoce. Así pues, no nos hagamos ilusiones. Es la autorrealización íntima del ser, es para los pocos. Recordemos que la gran maestra Elena Petronila Blavatsky, al escribir su obra titulada La voz del silencio,